Bueno, pues vamos a empezar la presentación de los cuadernos de óxido lento. Casi todos los que estáis hoy aquí sois amigos, pero aún así vamos a rememorar un poco lo que son nuestros inicios antes de empezar a presentar los fanzines nuevos, para hacer un poquito de memoria y darle quizá más sentido también a lo que estamos haciendo. ¿De dónde venimos y por qué lo hacemos? Sí, sí. ¿Por qué? Ahora el papel. Nosotros empezamos a mediados de los 90, que suena ya a prehistoria total, colaborando con el Grupo Surrealista de Madrid. Y bueno, fuimos a Madrid en las primeras visitas, vimos Tirso de Molina y todo lo que eran los puestecitos que se movían allí y las publicaciones alternativas y demás, nos dio mucha envidia. Y cuando volvimos en uno de esos viajes, cuando volvimos a Sevilla, decidimos pues hacer algo parecido o intentarlo y demás. Así que cogimos nuestra borriqueta y nuestras tablas y nos pusimos en la Alameda con un puesto. Y movíamos sobre todo ediciones eso, alternativas de las editoriales que había en aquella época, la Internacional Situacionista, las revistas del Grupo Surrealista de Madrid, y nos dio también por sacar nuestros propios panfletos, que firmábamos como El Mar Salvaje, y eran pues en torno a la gentrificación ya de la Alameda, la cumbre contra cumbre, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí pues le cogimos el gusanillo al tema de las ediciones y sacamos la primera revista, que fue Engranaje, en la que ya intentábamos participar en proyectos que fueran más colectivos, porque siempre ha sido nuestra ambición no ser solamente nosotros dos, sino también ir agrupando espíritus afines, sobre todo en el tema del pensamiento crítico, la imaginación, la creatividad, la poesía y demás. Y bueno, con Engranaje estuvimos varios números y aglutinamos varios años. Sí, sí, varios años. Después de Engranaje pasamos al Naufragio. Eso ya fue en los 2000, ¿no? Me parece, sí, ya estamos en otra década. Y en el Naufragio sacamos dos números monográficos, uno dedicado al naufragio en sí como catástrofe y demás, y otro sí, al fantasma. El número colaboró hasta en El Roto, por ejemplo, hicimos un llamamiento y, sí. Y colaboró, bueno, sí, lo conocíamos. Pues. Sí, y nos daba la oportunidad, pues eso, siempre de hacer llamamiento a gente que nos gustaba, que éramos fan absoluto, para ver si colaboraban, y en ese caso pues tuvimos esa posibilidad. Antes de eso, también sacamos con Luis. Sí. Allá inicio fancinero, sí, allá en los 90, un fanzine de Miguel Brieva con él y con Los Locos, la distribuidora. Y como él tenía el abuelo Pachanga, Los Locos eran Los Locos, y nosotros El Mar Salvaje, pues era el abuelo Loco y Salvaje, era la editorial que hicimos entre los tres. Sí. Y sacamos un fanzine del Brieva antes de que estuviera el boom, ¿no? Que estuve hoy en su casa viendo los dibujos de los cuadernos chulísimos. Bueno, sí, sí, esa es otra historia. Gracias a Luis. Y cuando sacábamos El Naufragio hubo también otro número que fue Imaginación Insurgente, que lo dedicamos a las imágenes de Antonio dibuja, hace dibujos surrealistas y demás. De forma intermitente dibujo. Sí, sí. Cuando puedo dibujo. Bueno. Y sacamos eso. Luego ya pasamos a la parte más de internet, ¿no? Sí. Del Mentes de Ácido. Eso es. Yo como era fanático de la música psicodelia, tal, progresivo, pues me dio por hacer una página web, que era Mentes de Ácido, estuvo en activo varios años. Y bueno, funcionó bien y tal, pero yo siempre ya empezaba a tener la sensación de que una página web no. En fin, que se quedaba como algo muy volátil, ¿no? Algo que estaba ahí, que si la página se petaba o había que borrarla, pues las cosas se evaporaban, ¿no? Había muchísimas reseñas, artículos de todo tipo, y como que era algo poco tangible, ¿no? Entonces decidimos, en un momento dado, pues empezar a sacar nuestra primera publicación, digamos, como editorial, que en ese momento era Mente de Ácido, que está por aquí, no sé dónde está el de Fernando. Ah, pues se ha quedado con el desfile. Bueno, pues Fernando, un chaval de aquí de Sevilla que hace dibujos de ciencia ficción, que por cierto tiene una exposición la semana que viene en La Carbonería, ¿vale? Hace unos dibujos guapísimos, Fernando Rivas, y aparte de ser de ciencia ficción, es como una crítica a la industrialización, a la mecanización, está muy guapa, ¿sabes? Y más con los tiempos que corren, el tema de la inteligencia artificial, el rollo de, ¿sabes? Elon Musk y compañía, pues yo creo que va a venir bien, ¿no? Y bueno, pues esa fue la primera publicación que hicimos, nos salió bien, estábamos contentos, tuvo bastante reproducción, de hecho se ha agotado, ahí quedan dos copias y una de ellas y no las he podido traer para que la enseñáramos y se agotaron y muy bien. Entonces, esa fue, acabó Mentes de Ácido y volvimos, no caímos, no aprendimos, hicimos otra página web que en este caso fue Óxido Lento. Esa fue la segunda parte, digamos, de ya más centrado en pensamiento crítico, hacer ensayo, intentando. ¿Por qué la dejamos? Entre otras cosas, porque intentamos buscar colaboradores y encontrar colaboradores por amor al arte es cada vez más difícil y es lógico, la gente no tiene tiempo, en fin, por muchas razones lo dejamos. Mientras tanto, también publicamos, colaboramos con La Grieta, que es una publicación de un colega que vive en Cádiz, sueco, un sueco belga surrealista que vive en Cádiz. Así que sí, sí, pues hicimos La Grieta, hicimos unos cuantos números, estaba muy bien, la verdad que estaba, era una hojilla, pero muy chula. Y eso ya también nos dio más ganas de querer sacar algo, ¿no? Entonces, con todo esto, pues ya llegó la pandemia y la huella estaba bastante, la teníamos muy de lado. Yo ya estaba un poco amarga por el tema de las colaboraciones, sobre todo. La verdad es que el proyecto estaba chulo, pero, en fin, no funcionaba, ¿no? Y además yo tenía la sensación de que Internet cada vez más asco, ¿no? Soy usuario, como todo el mundo, de Internet, pero producir más Internet, más contenido de Internet, cada vez me parecía como que estaba traicionando mis propios principios, ¿no? Entonces, pues nada, como la pandemia, pues teníamos bastante tiempo libre y me puse a dibujar, ¿no? Otra vez, pues recuperé, yo soy como el Guadiana, empiezo a dibujar cada ciertos años, vuelvo a abandonarlo, vuelvo a dibujar y ahí me puse a saco. Empecé a hacer unas ideas sobre el rollo de los gnósticos, el rollo de los arcontes y tal, rollo muy fantasioso, sexual, erótico, surrealista, y en un momento dado pues, se me ocurrió decirle aquí al colega, a Ricardo, y yo, echaste unos dibujos, ¿qué te parecería hacer? Ah, por cierto, se me olvida, con Sentencia Record, la primera fue, ¿no? Arconte, con unos dibujos míos, y con Borja, y el bajista de Ortodo, con Marco, hicimos una publicación que eran dibujos míos y un disco, ¿vale? Eso fue un antecedente de esta segunda parte. Esa publicación se agotó, fue un éxito, estuvo bien. Y esto es la segunda parte, esto es Génesis Negro. Yo le dije a este hombre, a Ricardo, escucha, tengo un proyecto de dibujo, ¿qué te parecería convertirlo en música? O hacer algo que sea compatible con esto. Entonces, ya ha pasado el tiempo, ya se puede decir, pienso yo, ¿no? Inventamos un texto, ¿vale? Sobre un rollo de una corriente gnóstica, de los hijos de Eva, que era un medio feminista, súper revolucionario de la época del siglo II de Cristo, ¿no? Una herejía a los que machacaron, desapareció. Entonces esta publicación, este artículo, se supone que lo se publicó en El Ajo Blanco, ¿vale? Está aquí hasta la portada. La portada en donde estuvo incluido El Ajo Blanco es falso, totalmente. Pero bueno, ya ha sido citado alguna que otra vez el texto, está guay. Entonces, pues nada, Ricardo pues hizo los dibujos. O sea, yo hice los dibujos y Ricardo hizo el disco, que está muy chulo. Es como, no sé, es como un libro-disco, un disco-libro, se combina. Cada uno pues que lo use como quiera, que lo escuche. Y lo hicimos en colaboración con Sentencia Record, que está aquí un miembro de Sentencia Record. Y nada, fue la primera publicación como Óxido Lento también, ¿vale? Fue una colaboración entre Sentencia y Óxido Lento. Entonces, pues nos gustó la experiencia, fue chulo y decidimos sacar algo. Claro, yo, a mí me gusta dibujar y, hombre, mis dibujos me gustan, pero sinceramente a mí me gusta más lo que hacen los demás. Lo digo con toda la. Eso porque hay mil que hacen mejor que yo y mil que merece la pena darle bola, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con un surrealista inglés que conocíamos por Facebook y tal, y teníamos contacto con él, y es un tío súper, además, muy simpático, muy accesible, un tío de puta madre, y además hacía unos dibujos que me encantaban, ¿no? Es un tipo de dibujo surrealista, pero como un mundo muy, todo lo contrario a lo que yo hago, ¿no? Que yo hago un rollo ahí un poco más sexual, ahí pollas por todos lados, ¿no? Mi dibujo son una mezcla de chochos y pollas, y ahí sale, ese es el mecanismo, ¿no? Imaginario, de ahí sale todo. Hago un chocho y de ahí sale todo, o una polla, de ahí sale todo. Pues esto es todo lo contrario, este es un verdadero dibujo automático, ¿vale? Hace un dibujo que es como un mundo, parece infantil, a la vez tétrico, pero con muy pocas referencias sexuales. Es muy curioso que cuando uno hace dibujos automáticos de tanto, no salga apenas. Hombre, si te pones a investigar, saldrá, pero ya más cosas del que mira, ¿vale? Es interesante. Son como pesadillas infantiles, un dibujo muy guapo. Nos gustó mucho, lo publicamos y la verdad es que estamos muy contentos con este librito. Y después sacamos lo que pasa. Sí, está por aquí, ¿no? De Jurijan también sí. Señalar una cosa que tenemos de ventaja nosotros, y es que al estar implicados con el Grupo Surrealista de Madrid, bueno, pues el surrealismo sigue siendo una red en la que hay mucha generosidad y los contactos se mantienen. Sí. Entonces, aunque nosotros hayamos rehuido lo que es internet, porque era una lata llevar la revista y hombre, demás, sirve para contactar mucho. Sí, las redes sociales sí que las seguimos usando por el tema publicitario, y luego porque nos ha permitido mantener ese contacto, y a nosotros nos sigue asombrando la absoluta generosidad con la que eso Patrick accedió a pasarnos todas las imágenes. Y eso, el gustazo que es esa receptividad por parte de los artistas con los que hemos ido contactando. Hombre, evidentemente cuando hacen una colaboración de este tipo, nosotros le mandamos ejemplares, nosotros le decimos claramente siempre, no podemos pagarte dinero porque esto es por amor al arte, nosotros vamos a poner un dinero, afortunadamente a los dos nos gusta y no tenemos pelea en ese sentido, pero si fuera uno de los dos al que, pues habría bronca, porque esto no, se canapé, recupera. Compramos un canapé. Sí, que cuando lo compramos, sí, el vendedor nos dijo aquí, yo no sé si nos vio la cara ya, pero nos dijo, en este arcón caben piedras y libros. Piedras y libros, dijo el tío, pues vale, libro seguro. Yo creo que lo sabe, creo que sabe. Y bueno, así que las cajas están debajo. La verdad es que Luis Jano le dijimos, te mandamos ejemplares para que tú los vendas por ahí, y encima le dijimos, ¿y te importa si lo mueves por allí? Y nos vendió un montón de ejemplares allí, que la verdad es que el tío se enrolló. Y muy bueno. Pues la segunda experiencia en este sentido fue con un chava de Madrid que también conocimos, vimos su dibujo por Instagram, que yo me meto con Instagram y con internet, pero al final sirve también para conocer cosas, evidentemente. Este es un tío de Madrid, él es psicoterapeuta, y entonces él firma con un seudónimo, ¿vale? Porque él usa mucho su experiencia con los pacientes, con la gente con la que habla, y no hace una lectura, que este tiene más mierda que un seis jamones. No hace una lectura literal, evidentemente, de lo que le cuentan, pero es su inspiración, ¿vale? Son terrores, obsesiones, manías compulsivas, de todo. Aquí hay de todo. Este es muchísimo más oscuro, pero son dibujos muy guapos, ¿sabes? Nos gustó muchísimo. ¿Sabes? Todos tienen una interpretación. Lo que pasa, tienen títulos que son un poquito más orientativos en ese sentido clínico, pero los pusimos al final porque pienso que un dibujo, yo soy de la escuela, o pensé que los dos somos de la escuela, de que una obra artística, un dibujo, como queramos llamarlo, hay que enfrentarse así, en desnudo. Y la primera impresión es interesante. Después, si te informas sobre quién lo ha hecho, por qué lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, eso enriquece mucho la experiencia, pero también eso se retroalimenta de la primera impresión que uno tiene cuando ve una obra, ¿no? Entonces, nada, otra edición que también estamos muy contentos, ¿sabes? El dibujo lo ve. Este también, este se vuelve un poco más al tema sexual, al tema siempre más oscuro, ¿no? Vale, pues siguiendo, Antonio nos ha reparado una cosa y es en el... Menos mal que está ella, ¿sí? No, pero no. Y es el propio nombre de Oxido Lento. Ah, sí, verdad. Bueno, todos los nombres, como siempre, son fruto de medio el azar, medio el deseo. Le dimos muchas vueltas y, ¿no? En esa lluvia de ideas, en mitad de los pinares. Sí, andando un paseo por ahí, por el campo. Sí, dándole la turra al chiquillo. Acabamos cayendo en un verso de un poeta que es Pablo Cogollo. Es una letra de un grupo, se llama Sol Bisonte, un grupo de los 90, el Psicodelia Garage. Sí. Y de pronto fue como Óxido Lento, que condensaba un poco la lentitud, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros funcionamos como editorial ruinosa, pues como ráfaga, ahora nos apetece, pues estamos 6 meses trabajando a tope. Y con la editorial, luego conseguimos sacar el fanzine se queda bien, pero luego nos cuesta mucho moverlo, sí. Lo de la distribución lo llamamos fatal, entonces luego nos entusiasmamos, volvemos a sacar otro. Sí, el título, o sea, que tiene algo de sí, juego. La lentitud iba con nosotros, y luego por esa idea de eso también, del óxido, del desgaste del tiempo, de la corrosión. La corrosión que también se vive, ¿no? Nos gustaba. Hay como una sensación de esa apocalipsis a cámara lenta también, ¿no? Que estamos viviendo. Y luego el tema de la recuperación del papel frente a lo que es la pantalla, pues éramos, siempre hemos sido muy, muy conscientes de la diferencia que hay. Nosotros, que nos gusta mucho el arte y las imágenes, pues en Instagram o en cualquier plataforma pasamos las imágenes de gente que incluso nos gusta y las pasamos súper rápido y no sentimos, pues eso, que no deja huella, que no nos sí. impactan o que no, no paramos en ella. Entonces, precisamente lo que queríamos reivindicar con el papel, dentro de la inactualidad de la propia revista, es esa pausa, ¿no? Es el pararse, pues, a mirar, y a mirar además de manera diferente, ¿no? A contemplar, a reflexionar, a disfrutar. Y además pensamos que las imágenes no están hechas para verse en una pantalla, que es una forma súper artificial, sino que, aunque estos sean reproducciones, sí que permiten otra dimensión, que es lo táctil. El poder demorarse, el poder tocar, siempre buscamos que las sí. reproducciones sean buenas, aunque sí. sean en fanzines, y bueno, queremos... eso es lo que quería puntualizar. Sí. En este caso, las tradiciones sí... Sí, son bastante de calidad, quiero decir, se saca por imprenta, este es papel, offset de este, quiere decir que se saca de bien. Sí, pero aún así, pero sí, nuestro fanzine de lo vinimos formas. Muy arriba con eso, en eso, con la calidad. Lo venimos muy arriba. Sí, hay muchas cajas. Entonces, no, no es eso, sino... Hay el canapé, Claro. Entonces... Qué tirada ahí. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo venirte arriba con una edición que te puede costar 150 euros que con una que sí. puede costar 300, 400 esos euros. Son 200 ejemplares y el de PIS son 150. Sí, y hombre... Nos venimos arriba con las calidades, claro, como era una imprenta online que de Granada, creo que era, no me acuerdo ahora. Pero claro, puedes elegir la calidad de todo. Después, ¿qué pasa? Que vino con la pandemia, es verdad que se encareció mucho, se fue encareciendo el papel. Entonces, también eso nos dijo, cuidado. Y entonces cuando decidimos dar el salto al fanzine. Sí. Con el fanzine, los primeros números, como nosotros además nos movemos por nuestras pasiones personales y ya decidimos que el proyecto era de Antonio y mío y las colaboraciones las íbamos a pedir, es profeso para determinados números y ya está, pues decidimos todas nuestras filias ir publicándolas poco a poco. El primer número es un número especial a Roland Topor. ¿Lo tienes ahí, no? No, está ahí detrás del disco, me parece. Pues eso, sí, es un número que está dedicado a él, tanto a la obra gráfica como a los textos. Entonces, el primero es un ensayo de Antonio sobre los dibujos de Roland Topor, que además incluye, pues eso, una selección de imágenes de Topor, que, como digo, aunque sean fanzine puro y duro, intentamos que tengan una calidad suficiente como para que se disfruten estéticamente. Y luego lo que añadí yo, pues es un artículo, un ensayo, sí, está, queda súper chula, un ensayo sobre, en este caso, sobre el quimérico inquilino, que añade también un poquito del resto de la obra de Topor, porque ya que me ponía, pues repasaba que era... Que sí. siempre es un gusto leerlo. Empezamos por Topor, entre otras cosas, porque es un tío que aglutina la imaginación, aglutina el humor, el absurdo. Por ejemplo, conoceréis la película del Planeta Salvaje. Es un nota que, o sea, tiene una imaginación brutal, pero siempre al servicio de la mala leche, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, el humor negro ante todo. Y vamos, había que hacerle ese pequeño homenaje porque hay muy poca bibliografía en castellano, poquísima, y la selección de imágenes que hacemos aquí están sacadas de... porque somos unos viciosos y tenemos muchos libros de Topor en casa y hacemos una selección bastante exigente, exquisita de los dibujos. Vamos, un número que yo pienso que merece la pena. Sí, y que... Sí, para conocer y que, la obra de Topor. Sí, está chulo. Está mal que lo diga, pero está... No merece. Entonces, como seguimos con nuestras filias, pues todo lo que vamos sacando es o fantástico, o centrado en el humor negro, el absurdo, el surrealismo, el erotismo, entre otras cosas, porque entendemos que, yo por ejemplo, que me interesa mucho el pensamiento crítico y demás, todo lo que es el relato del realismo capitalista, que nos lleva, pues eso, a la parálisis, a la angustia, a la depresión pasiva, pues creo que la mejor forma, ¿no? Creemos que la mejor forma de romperlo o de intentar agrietarlo es precisamente eso, haciendo incisión a través de lo que es el imaginario. Entonces directamente apostamos por ese imaginario poético e ir intentando horadar poco a poco con esa idea de eso, de un imaginario subversivo que nos permita pues parar, ¿no? Disfrutar con, de una manera distinta, ¿no? El siguiente número entonces se lo dedicamos a Hige, con un ensayo, un extenso ensayo, estudio de Antonio, en el que recorre toda la obra gráfica y además en el que no solamente se centra pues en la obra del propio Hige, sí, sino que analiza por ejemplo las influencias que se ven en su obra, ¿no? De Vermeer, Más que influencia, la relación que se crea con Vesicki, otro sí, dibujante o pintor fantástico, macabro, como queramos llamarlo, y las relaciones que podía tener. Es que de Hige sí que hay más cosas publicadas, pero es verdad que se centra mucho en la parte de Alien y se tratan muchos tópicos con Hige, no sé por qué se han cogido ciertas ideas que se repiten una y otra vez, y creo que mereció la pena, por ejemplo, hacer la relación, por ejemplo, con el cómic franco-belga de los 70, que fue, se retroalimentó, de eso se trata en ese ensayo también un poquito. Hombre, son 48 páginas y ojalá alguien me dijera, publica, escribe un libro sobre Hige, entonces pues 300 páginas y 2 años de investigación, pero la verdad es que intentamos que los textos que escribimos sean al menos ambiciosos en el sentido de ofrecer un texto original y con ideas propias. No coge, ¿no? Sí. Irte para Wikipedia y sacar 4 ideas y ya tengo un fanzine, ¿no? Sí, además lo usamos también de excusa para darle vuelta a nuestros temas recurrentes, siempre. Nuestras reflexiones, sí. Buscar hilos en algunas ocasiones. Dije chochos y pollas. Sí. Sí. y buscar también relaciones a veces un poco extravagantes, pero. Sí, bueno, eso es. A veces las relaciones sí, extravagantes son interesantes, sí, sí, siempre. Forzamos, ¿no?, un poco la maquinaria por gusto. Luego, el siguiente número está dedicado a los dibujos de Antonio. En este caso, él decidió reproducir el tamaño original. Sí, los dibujos son chiquititos. Sí, eran unos cartones pequeñitos. Y entonces lo que ha hecho es un cuadernillo en el que recopila pues una serie de dibujos. Antonio también trabaja un poco casi por proyecto. Entonces decide que ahora va a forzarse estéticamente así, por serie, por ese formato y eso, hace una serie específica, sí. Y yo creo que ya la proyecta incluso para hacer el fanzine, claro, o la publicación. Pero como notáis, he hecho un número fuera de serie, ¿vale? O sea, yo tengo mi propio amor propio y mi propia, ¿no?, vanidad, pero no me puedo colocar al lado de Topor, o sea, por ejemplo, ¿sabes? Me da vergüenza. Entonces, digamos que es un número fuera de serie, bueno, está chulo y tal, pero aquí está. Está muy bonito. Sí, está guapo, pero que quede claro que no está en la misma liga, eso está claro. Va con un texto mío introductorio. Y un poema. Hombre, diciendo qué bonito. Sí, y un poema de un amigo de Madrid, un surrealista de Madrid, que hemos una selección de un poema. Sí. Y luego los dos últimos, que también era por lo que hacíamos la presentación ahora, son estos dos números, que son una maravilla. Un número dedicado a Unica Zoom y otro a Niklas Nesse. Este es el 3. Vale. El libro de Unica Zoom, he hecho yo el ensayo, yo había hablado de Unica Zoom. En el libro también mío, pero bueno, hablaba de ella, digamos que no hacía un recorrido completo de su obra y aquí me permití hacer un ensayo un poco más, no sé, más como de cierre de un ciclo y centrándome sobre todo en el tema de la imagen y en cómo desarticular todo el discurso que la presenta ella como a una artista outsider, como arte, como una artista bruta, y hacerla, o sea, introducirla en lo que es una artista surrealista que además no solamente es muy potente estéticamente, sino que ha influido a muchísimos artistas posteriores que directamente la han imitado, ¿no? Entonces, ¿cómo entronca eso también dentro de su biografía y demás? Y yo creo que... Bueno, hay que decir que el texto El texto es una, digamos, María tiene más que mascado porque ha escrito un libro, ¿sabes? Un libro en el que trata bastante a Onika Sun, ¿sabes? Sobre, bueno, por aquí está. Sí, allí lo tiene. Ese que tiene delante es tuyo. ¿Ese? ¿Vale? Yeah. Mientras tanto, pues también ha publicado un libro. Este libro está en Linterna Sorda, este es un libro de verdad. Sí, y bueno, aquí trata sobre un montón de artistas, entre ellas Onika Sun, ¿vale? Sí. Entonces tiene el texto más que mascado, y o sea, la temática y el texto está muy bien porque está digamos, adaptado a tratar un poco más las imágenes. Porque sí. Onika Sun es poeta, es un montón de cosas y dibujante sobre todo, porque a nosotros nos gusta sobre todo los dibujos. Y bueno, el texto sí, y además sentía como que estaba un poco en deuda y era como eso, el remate un poco. Y luego esta maravilla, que igual que el de Patrick Hurihan, nos flipaba por el hecho de que había sido súper generoso. Bueno, pues aquí tenemos otro objeto que ha salido gracias a la colaboración del Surrealismo Internacional, que en este caso es de Niklas Netzer, perteneciente al grupo surrealista sueco. Claro, como tenemos a nuestro amigo gaditano belga sueco, pues nos ha servido de traductor. No, pero porque nosotros el sueco no lo entendemos. Entonces, Bruno directamente nos propuso, oye, ¿habéis pensado publicar y tal? Y dijimos, venga, y la verdad vamos, es que sí. Y fue es una maravilla. El cuadernillo no tiene desperdicio porque tiene una entrevista, por cierto, en el sí. Patria de Origen también tenemos una entrevista con él y viene bilingüe. Este sí. Viene en inglés también y en castellano. Sí. Pues en este, la entrevista está hecha también por otro miembro del grupo surrealista, que es Sasha Blas, y recorre un poco todo lo que son las influencias que tiene Niklas Netzer del cómic independiente y evidentemente del surrealismo y demás. Y también es un surrealismo muy diferente, muy atípico, en el que... Muy absurdo, sí, muy sí, onírico, sí. Muy... Muy extraño, es muy extraño, es uno de los dibujantes más extraños que he visto nunca, porque tiene como un sentido del humor, pero a la vez es que dice, coño, se ha ocurrido esa idea, ¿por qué esa imagen concreta? ¿Y por qué ha hecho eso? Y la verdad es que si te mira la imagen alucina, dice, tío, o sea, yo tengo envidia pura cuando alguien veo una imaginación realmente tan viva, tan... Sí, tampoco trilla, porque lo ves y no te... Sí. Esto no puedes decir, ay, pues me recuerda, no, me recuerda nada. Y luego para contemplarlas también, porque se les puede sacar, son muy, y además muy humorísticas también. Sí. Así que nada, y tenemos ya apalabrados los próximos sí. Números que van a ser la bomba. Sí, tenemos dos números con dos mujeres. Una es Anne von der Linden, que es una dibujante, ella es de procedencia inglesa, pero se ha criado en Francia. Ella es francoparlante en realidad. Y es una pintora dibujante. Que es brutal, o sea, esta ya es como, digamos, la hija, la nieta punky de Roland Topor, ¿vale? Porque la tía trata el tema de la sexualidad, trata el tema de la política, lo trata todo, pero de una forma súper bestial. O sea, no quiero con esto que parezca que es simplemente morbo y nada, sino, pero tiene un punto morboso, ¿por qué no lo vamos a decir? Pero sobre todo es una exploración sin tabúes. ¿Sabes? De lo imaginario erótico, del imaginario, en fin, del imaginario en sí mismo. Y la verdad es que está de puta madre, le hemos hecho una entrevista, la entrevista está guapísima también, muy interesante lo que sí, dice. Sí, porque analiza todo lo que es el cómic underground, sí, habla francés, y de cuáles son sus comienzos, sí, de la academia también. Sí, sí, sí, hay una crítica a la academia, está muy guapa, la verdad. Y además tiramos la casa por la ventana porque va a haber una... Ah, sí, vamos a incluir cuatro páginas en color porque la tía pinta muy guay y la verdad es que merece la pena. Nosotros, eso sí, por ejemplo, de Giger vienen reproducciones en blanco y negro, porque es todo blanco y negro. Pero el caso de Giger, yo dije, merece la pena porque Giger pinta siempre muy gris, marrones, muy falta de color. Entonces, si se pone en blanco y negro no se pierde tanto, hombre, evidentemente no es lo mismo. Al que no conozcas y que es algo raro, si estás medio metillo en el mundo de la imaginación y de tal, pues el que diga, hostia, pues está muy guapo porque se busca un libro, porque no es tan complicado, ¿no? Pero en este caso merecía la reproducción en blanco y negro. En el caso de Anne von der Linden, nosotros le hemos pedido dibujo en tinta aguada y en tinta china, digamos, directamente. Y los óleos pues los hemos dejado aparte, pero hemos decidido incluir una página interior que al doblarse serían cuatro, con cuatro pinturas, cuatro óleos, merece la pena porque la tía pinta de puta madre también, muy bien, muy interesante. Y en este caso no es la Hermandad Surrealista, en este caso es directamente un contacto por redes y ha sido súper generosa. Sí, sí, totalmente. Y luego tenemos la... Y ya estaremos al otro, en el otro margen, o sea, tenemos un extremo en el Borderlinde y en otro extremo tenemos a la Evelyn Posty, que es otra señora francesa. En este caso ella casi que se define como señora francesa, porque es una mujer que pasó toda su adolescencia, juventud y digamos madurez, primera madurez, media madurez, siendo una ama de casa que quería pintar, que quería dibujar, no tuvo ocasión, tuvo tres hijos. La madre, su familia le criticó, o sea, la tía lo pasó mal, se divorció y una vez se divorció dijo, a tomar por culo. Y se puso a pintar, se puso a dibujar, pero de una forma alucinante. O sea, tiene unos dibujos automáticos, tiene un estilo que cuando yo lo vi por primera vez yo dije, algún día tengo que sacarle algo a esta mujer, tengo que editarla. Aún, y esto hablo cuando ni siquiera sacábamos nada, quiero decir que era la sensación de transmitir esa obra de esa tía. Se lo dijimos y nos dijo, sí, o sea, sí, mucho más. No tardó ni media hora en decirme, sí, ¿por qué no? Claro. Y en este caso es mucho más lírica, más sí, mágico. Sí, más... sí, no tiene nada que ver con la de Borderlinde. Y nos gusta eso de sacar dos mujeres tan diferentes, ¿sabes? Y tan extremistas, pero cada uno es lo suyo, ¿no? También incluye una entrevista y también vamos a incluir dibujos en color, porque ella tiene una cosa muy guapa que hace dibujos directamente al papel, pero también coge, por ejemplo, mapas, planos de ciudades y dibuja. Hace la interpretación, ¿no? Una de las técnicas surrealistas de dibujo automático, que yo pienso, en mi caso, por ejemplo, la más... es interpretar algo, una mancha que ya viene dada, o lo que sea, un hueco, lo que sea. En este caso ya interpreta un plano, un mapa, y de ahí, de las líneas, va dibujando y salen seres, salen organismos, es muy cósmica, a la vez muy orgánica, salen bacterias, salen, yo qué sé, de todo, animales, seres extraños, ¿no? Y la verdad es que va a ser dos números chulísimos. Y nada, que eso... sean para primavera. Sí, sí, no van a tardar mucho. Marzo por ahí. ¿Ya tienes ganas de sacarlo? deberían salir en marzo por ahí. Sí, vamos a ver si distribuimos esto. O sea, no va para ser un fanzine, digamos que no va más. Sí. Se han pedido muchísimo fuera, se han movido, se han ido a Bélgica, han ido a Estados Unidos, han ido a Francia, han ido a Inglaterra, han ido... Internet lo que tiene también es eso. Hay como un mundillo del arte, digamos, underground, vamos a llamarlo así, ¿no? El underground, el outsider, como lo llaman por ahí, que es como una pequeña comunidad. Eso, por ejemplo, se habla en la entrevista de la Nebo del Linde, y es una comunidad que tiene, ¿cómo decirlo?, es un tesoro, o sea, es un constante, con que metas un poco la cabeza en Instagram, por ejemplo, es una buena manera porque vas como interconectando y alucinas. Alucina con gente que está en su casa dibujando. Y luego que nos dimos cuenta... Y a lo mejor no has puesto ni una puta vez en su vida y solo digamos, transmitido su obra con publicaciones pequeñas. En Francia, por ejemplo, nosotros somos... Aquí estamos, pues en Francia hay 27.000 sí. Gente que sacan folletos. Pues eso, que nos dimos cuenta de que todavía hay países en los que se sigue moviendo muchísimo el fanzine. Aquí, evidentemente, en España se sigue moviendo, sigue habiendo ferias. Y, bueno, en la de Sevilla en septiembre fue un éxito brutal que no se cabía en la sede de la CDT. Y es una maravilla, pero aún así, cuando vemos sobre todo cómo se mueve el tema de la imagen, nos da mucha envidia. Y sí, dentro de nuestra capacidad, pues intentamos emularlo o acercarnos, sí, bueno, a ese tipo, claro, de publicaciones. Y sí, me gustaría, antes de que acabáramos, de decir eso, de que nosotros tenemos una idea del arte. Por llamar al arte, el arte a veces se ha usado de una forma un poco, no sé, mal, ¿no? La palabra arte, el artista, ¿no? Algo como muy... Y lo queremos lo contrario. Queremos mezclar ilustradores, dibujantes de cómics, dibujantes, pintores, surrealistas. Mientras nuestra, digamos, la base es la imaginación. Les queremos dar siempre una importancia a la imaginación. Pero no nos importa... Lo mismo me gustó un dibujante de cómics que un supuesto pintor genial, ¿sabes? Yo pienso que está en el mismo... Cuando tú te enfrentas a una obra, da igual quién lo ha hecho, para qué lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Al final, tú te va a transmitir algo, tu imaginación de alguna manera va a romper con lo real, no por evasión, pero sí va a haber como un cortocircuito, y yo pienso que ese cortocircuito es donde entran las cosas que son interesantes, ¿sabes? Entra la utopía, entra las nuevas ideas, entra todo lo contrario a lo que es la idea, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo lo contrario a lo que es Internet en realidad, y sobre todo la inteligencia artificial. Pensamos que es un momento en el que hay que seguir explotando la imaginación, en dirección contraria a donde va la inteligencia artificial, que quieren que imaginar por nosotros, ¿no? Una máquina imaginar por nosotros. Y nada, pues no sé. Sí, si tenéis alguna preguntilla o tenéis que comentar algo, vosotros veréis. Debajo de la cama del niño no tiene libro, ¿no? No. El niño ya le rebosan los libros. Ay, pero... el niño ya tiene publicación. Sí. Debajo de la cama, que todavía. No, pero ella está editando. ¿Dónde está el fantasma? Ah, ahí está, dame. Y gana premios en el instituto. Sí, sí. Tenemos un hijo de 14 años y bueno, sí, lo hemos corrompido. Entonces, ya ha sacado su primer fanzine. Le hemos dicho, niño, algo. Se come, por favor. Son dibujos, es un cómic, ¿vale? Puro y duro. Y nada, como sabiendo nosotros lo estamos sacando, dice, pues yo lo quiero sacar y tal. Y digo, bueno, vamos a hacer una portada en color para que... Y nada, la verdad es que está chulo, oye, pues... Lo hemos traído también para que lo veáis porque es curioso, merece la pena. Sí, y ahí estamos con la editorial en casa a tope. Sí, sí, sí, sí. Con la máquina. Y nada, pues... Si no tenéis nada que decir, pues pasamos... No, si tienen. ¿Qué? Sí, no sé, yo sé si tenéis algo que decir. Esto es como en tampoco clase, vamos a obligarle a la gente, le hemos dicho todo, creo. No. Le hemos dicho todo. Pues nada, le pedimos a Ricardo, ¿vale? Guitarrista, ante todo amigo, guitarrista del grupo Pilar, del grupo Ortodo, está en un nuevo proyecto como Ancestro. Y nada, ya como colaboramos en el tema de Genesis y sabemos que hace cosas muy guapas, puede hacer unas cosas muy guapas solo con su guitarra, pues le pedimos si quería tocar en la presentación del fanzine y nos dijo que sí, pues nada, lo vamos a dejar ahora con él. Y sacó. Thank you.

gracias.